¿No les pasa que a veces se levantan como más hot de lo normal? Bueno, a mí me pasa. Pero desde que uso mi nueva mascarilla, estoy más fresca que nunca. Blackout, la mascarilla que apaga tu incendio.